su nieto recuperado, porque en realidad nace en cautiverio y estuvo criado por un militar en el colmo del sadismo, ¿no? Cuando abuelas pudo identificarlo, los mismos hermanos no tenían noción que él había nacido, porque cuando su mamá fue secuestrada estaba recién embarazada. Y de esta manera tan cínica, la dejaron continuar con su embarazo, la asesinaron después y el niño fue entregado a una familia. Ese es Guillermo, Guillermo Molfino. Y veíamos en esa foto y faltan prácticamente 8 personas de una misma familia, ¿no? Hay una víctima directa, hay víctimas indirectas como la familia, pero en última instancia toda la sociedad ha sido víctima, ¿no? Los 30.000 es una generación que ha faltado en la construcción de un país.